Tenemos en comunicación telefónica a Luis Amato, él es uno de los vecinos de Parque Luro que están convocados para impedir que se construyan estas viviendas o exigir que se conserve ese espacio verde. Buen día, Luis, Juan Manuel Quintanilla, Agustín Casa, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos qué fue lo que pasó ayer a la tarde. Vimos cuando salíamos al mediodía que estaban allí los vecinos, después nos enteramos por las noticias que hubo ahí alguna discusión y ahora todo quedó como estaba antes. Sí, todo quedó como estaba antes en el sentido de que no quedó alambrado el predio. Estuvimos desde las 5 de la mañana con presencia de personas y de automóviles, etcétera, impidiendo lo que teníamos información que estaba planeado de parte de la empresa, que era alambrar el predio para poder iniciar la construcción. Este tipo de alambrado es un, digamos, sería una intrusión, digamos, en un espacio público y un acto ilegal. Los vecinos se convocaron, después siguieron en guardias durante la mañana, sin embargo la empresa empezó a intentar alambrar nuevamente un poco antes del mediodía. Uh-huh. Los que estaban allí presentes, que en realidad eran pocos, después de algunas discusiones, en ese momento yo no estaba, con la gente de la empresa, lograron impedir el avance del alambrado colocándose entre los postes con vehículos y con personas, una vez que estaban colocados los postes. Uh-huh. Una vez que desistieron de intentar alambrar por encima de las personas, se sacaron los postes, digamos, los mismos vecinos sacaron los postes, que luego la empresa los retiró y se los llevó. Uh-huh. Los pozos en realidad quedaron algunos, pero la mayoría fueron tapados, digamos. Uh-huh. Se destruyó la base de cemento donde se apoyaban, y se los retapó con tierra, porque además como eso se usa como cancha para chicos, la gente va el fin de semana, había gente, personas mayores y todo, es importante taparlos porque si no es una fuente de que alguien se caiga. Uh-huh. Luis, cuando vos decís que es una acción ilegal porque eso es un espacio público, desde la municipalidad responden que esos terrenos son terrenos fiscales que fueron en su momento donados de la Nación a la municipalidad y que la municipalidad ahora los destina para la construcción de este plan de viviendas que aclaramos, porque por ahí muchos medios se habla que no son viviendas sociales, sino son viviendas tradicionales, digamos, que se construyen por una empresa, pero que los vecinos y las vecinas que se vayan a vivir allá las van a pagar, ¿no?, con un crédito a través de este plan Procrear. ¿Por qué decís que es ilegal, digamos, cuando la municipalidad dice que es un terreno fiscal destinado a la construcción de estas viviendas? Sí, en realidad ya no está en manos de la municipalidad, sino que del gobierno nacional. O claro, sea, ahora volvió. La municipalidad lo cedió y no podría, digamos, decidir sobre eso. Pero sí tiene la potestad de decidir si es factible o no la administración del predio o de cualquier tipo de actividad, porque corresponde a la municipalidad la regulación de la reglamentación. Y sin embargo, no cumplió, digamos, toda la licitación y todo el proceso, está flojito de papeles, digamos, hablando mal y pronto, porque no cumplieron todos los pasos necesarios para poder hacer un avance de este tipo. Se hicieron las presentaciones administrativas y legales correspondientes, intimando a la municipalidad que cumpla con todos los pasos. Estamos hablando del estudio de impacto ambiental, del estudio de prefactibilidad, del enmarcamiento de todo este proyecto de megaconstrucción dentro de lo que es un plan estratégico que no existe en realidad para Mar del Plata, o la parte de infraestructura, cómo se responde desde todos los lugares que sí son parte potestad de la municipalidad. Y sin embargo, no simplemente que, por ejemplo, hacen una contestación o te demuestran lo contrario. No, simplemente hacen caso omiso, digamos, no responden, aún teniendo obligación legal de responder en tiempo y forma intimaciones de este tipo. Uh-huh. Con lo cual ya eso solo ya enmarca un marco de, ya es ilegal, digamos, cualquier acción. Uh-huh. Entre medio hay dos acciones, digamos, judiciales presentadas, un pedido de un interdicto de posesión de los lotes y un recurso de amparo contra la construcción. Con lo cual lo más lógico es que hasta no se terminen estas medidas, hasta que no se expida el juez, digamos, porque estas causas están en curso, no tendría sentido, digamos, tomar acciones como estas, digamos, que son usurpatorias e intentos de posesión. Uh-huh. Hecho, y después lo que nos el reclamo de posesión de parte de los vecinos y de la sociedad de fomento, que sería el ente que nos representa, digamos, como ente, digamos, reconocido con personería, más allá de los vecinos como personas, La reclaman como posesión desde hace más de 30 años, digamos. Yo he estado en el barrio desde chico y siempre se ha usado como predio recreativo y se ha defendido de esta forma desde hace muchísimos años. Te cuento, si quieres, un poco. Estaba viendo algunas cosas. En el 87 hay una ordenanza que declara para ser un centro de convenciones, que no se detuvo. En el 96 se intenta instalar un parque de diversiones y la presión popular y una serie de manifestaciones, esto está en el Atlántico del 2000, también se detuvo. En el 97 se intenta una construcción de un centro de convenciones y un hotel 5 estrellas, porque eran terrenos fiscales, y esto también, ante la presión popular, se detuvo este emprendimiento también. Luego empezaron a pasar al municipio la custodia del predio, una custodia precaria. La municipalidad, aunque tenía la custodia precaria, podría haber generado lo que le correspondía, que es un espacio público, etcétera, pero sin embargo siempre se ocuparon los privados, entidades de vecinos, como es la Sociedad de Fomento, y muchos clubes, digamos, los clubes de la zona, que hacían sus actividades deportivas ahí. Y luego, ya llegando más a esta fecha, en el 99, esto está en el diario La Capital del 31 de diciembre del 99, los vecinos se oponen y paralizan la instalación de un circo. El diario El Atlántico y La Capital, en los dos salieron. Sí, sí. En el 2001, la canchita sale a la venta de nuevo por Vivienda por una licitación pública. Y aquí es el bloque de Acción Marplatense, Pulti, que dice textualmente: estas tierras constituyen un recurso necesariamente reivindicable por el municipio. Y ahí se inicia, digamos, el intento de traspaso de todas estas tierras al municipio para formar un espacio público. En ese momento, digamos, el Pulti se llenaba la boca diciendo que eso tenía que ser un pulmón, etcétera. Y esto sigue en el 2001, esto es el 2001, y así llegamos hasta el día de hoy. Claro. Con diferentes, estaba buscando otras fechas porque luego siguieron otras acciones y otros intentos de uso, digamos, en otra claro, dirección del predio. Y esto es lo que nos respalda históricamente para decir que tenemos la posesión y que lo hemos defendido a lo largo de los años. Luis, en sintonía al reclamo de los vecinos, ¿qué resultados arrojó el estudio de impacto ambiental que realizaron? Lo que hemos realizado nosotros, bueno, en principio que ahí yo no soy el experto, ahí tendría que hablar por ahí los, claro, arquitectos y los profesionales que hicieron el estudio de impacto ambiental, si no estoy hablando, digamos, por conocimiento genérico de un estudio que hizo otro profesional, ¿no? Pero como líneas generales, toda la zona, lo que queda originalmente, la ciudad de Mar del Plata tenía 7 plazas y una cantidad de, creo, de, no sé, de 100 y pico de manzanas. Hoy siguió creciendo la ciudad como cemento y como ciudad, lo cual está bien, pero no se han ni diseñado, siguen las mismas originales 7 plazas más algunos lugares que no terminan de decidirse de ser o no plazas. Y lo interesante, digamos, de un diseño estratégico de la ciudad es ir haciéndola crecer armónicamente. Incluso, imagínense, el cordón costero, todo lo que es, somos una ciudad turística y eso es un buen ingreso de fuente de ingreso para toda la ciudad. Es importante conservarlo y tenerlo en condiciones para los marplatenses y para los turistas, así como desde Plaza España, las zonas del sur, digamos, todo el paseo costero, y sería un lugar ideal para continuar la misma línea, por un lado, desde el punto de vista turístico, y por el otro lado, desde el punto de vista de una ciudad, se necesita pulmones de espacio verde que vayan afianzándose acorde, va avanzando el urbanismo. Uh-huh. Y sin embargo, este es el último que quedan, 30 espacios cuadras a la redonda. Han modificado el ordenamiento territorial, con lo cual se van a poder construir muchos más edificios en la zona, que de hecho se están viendo, sí, digamos, todo el paredón costero de edificios que se están levantando. Pongamos que eso sigue así, digamos que no se puede detener, al menos tenemos que conservar lo que es dentro de un terreno fiscal que queda en un lugar ideal para hacer una plaza, que se pueda hacer un espacio verde. Uh-huh. Además, te quería consultar por digamos, el proyecto oficial, digamos, actualmente lo que era el predio de la canchita eran 4 manzanas, en una ya está casi finalizándose el Museo de Arte Contemporáneo, en las otras 2, las que dan hacia la calle Mármol, son las que se intentan construir estas viviendas en lo que los vecinos se ponen, y enfrente, también pegado a la del museo sobre la costa, hay otra menos de una manzana, es un poquito más chiquito, que también está sin ocupar, está con algunos árboles. Cuando se habla del proyecto oficial de la municipalidad y que se mostró hace algunas semanas, también hubo ahí algunas imágenes de la obra, se dice que se va a preservar tanto la posibilidad de tener las viviendas como la posibilidad de espacios verdes y plazas y espacios públicos. ¿Ustedes no creen que eso vaya a ser así? ¿Suponen igualmente? No, porque incluso parte de las construcciones incluyen esa cuadra también, y ahí está previsto el centro descentralizado, que lo que pasa es que no lo van a construir ya porque creo que no le llegan los fondos para poder construirlo, pero no sería suficiente solo con esa manzana, con esa cuadra. Uh-huh. La idea es que todo el conjunto de las tres manzanas que quedan sea espacio público. Uh-huh. En otro de los proyectos, digamos, el plan estratégico de Mar del Plata, que no se aprobó nunca, digamos, en la municipalidad, esa zona tenía que ser plaza, pero aparte era un centro de distribución, porque toda la parte de infraestructura de la zona norte está muy precaria, o sea, la parte de acceso al agua, al gas, etcétera, está definida dentro de la municipalidad como una cosa precaria aprobada, no recuerdo el término, porque se hizo a partir de cuando crecía, por ejemplo, unas casas más, cuando eran pocas casas, se tiraba, digamos, una tubería o algo, que incluso pagado por los mismos frentistas, solo para abastecer esa zona. Con lo cual, históricamente siempre se ha tenido problemas de agua, las cloacas están justas, todos los servicios están justos. Con lo cual, eventualmente ponele que se pudiera construir ese predio porque tenés una plaza en otro lado. Lo primero que se tendría que hacer es pensar la infraestructura de debajo, levantar todo y rehacer todo. ¿Y ustedes creen que eso no está planificado? No está. Es uno de los pedidos dentro del recurso de amparo. Primero que determinen cuáles son los expedientes dentro de la municipalidad para hacer todas las obras de infraestructura necesarias. Claro. Recién cuando eso esté aprobado, uno podría pensar, bueno, es factible de hacerlo. Y claro, Después vemos si en realidad corresponde a un espacio verde. Claro. Pero en principio no están pensando nada de eso, con lo cual va a colapsar absolutamente todo. Uh-huh. Otro de los puntos y en el plan estratégico que te decía, estaba previsto que en esa plaza haya un centro de distribución de agua, una central, como en algunas plazas hay, viste que hay zonas para distribuir la parte eléctrica, etcétera. Era un lugar ideal para hacer eso que falta en la zona norte. Uh-huh. También se podría hacer abajo de las construcciones, pero digamos, o abortaron un proyecto por el otro. Claro. No es que lo están pensando ni está previsto. Uh-huh. Es uno de los reclamos también dentro del recurso de amparo. Primero tienen que expedirse qué piensan hacer para solucionar todos los problemas que va a traer eso. Claro. Luis, te agradecemos este contacto. Seguramente no se agoten esta conversación, así que lo seguiremos en otro momento, digamos, porque va a dar que hablar, ¿no? Porque seguramente desde la municipalidad se va a querer avanzar con la obra y ustedes también van a querer evitar que eso suceda, hasta en tanto se solucionen estas cuestiones que vos remarcás. Así que la seguimos en cualquier otro momento. Buenísimo, muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego. Luis Amato, vecino del barrio Parque Luro, aquí donde está la zona de la radio, donde está el conflicto con la canchita de los bomberos por las viviendas que se empezaron o se intentó ayer empezar a construir o a empezar a desarrollar la obra y los vecinos se opusieron, dando los argumentos por parte de los vecinos de por qué se oponen a esa obra del plan Procrear, que no son viviendas sociales. Si fueran viviendas sociales tampoco creemos nosotros que sería un problema, pero no son viviendas sociales, son viviendas de entre 200 y 300 mil dólares que vecinos, que ciudadanos marplatenses van a estar pagando en cuotas otorgadas por el gobierno nacional o por el banco hipotecario a través del plan Procrear, pero bueno, ahí está la postura también de los vecinos en contra de la obra y a favor de la preservación de ese espacio público. 471-4805, estamos en Twitter, @ Radio de la Azotea, en el Facebook nos encuentran como El Mañanero, dan clic ahí a Me Gusta y estamos comunicados hasta las 12 aquí en De la Azotea.